Pequelandia es un local para que tenemos ropa de bebés y niños hasta talla 16. También perfumería infantil, pañalera y juguetes. Algunos juguetes tenemos para el Día del Niño. Buenísimo, ya estamos cerquita del Día del Niño. Sí. Bueno, contame, ¿dónde está Pequelandia? En Avenida San Martín, esquina Cabral. San Martín y Cabral, qué lindo barrio eligieron. Ahí está. Sí. Buenísimo. Sí. Bueno, contame un poquito, precios, tarjetas, ¿no? Porque recién abrieron, ¿no? Sí, pero vamos a trabajar todas las tarjetas. Van a trabajar sí. Todas las tarjetas, ahí está. Y precios tenemos para todos los bolsillos. Buenísimo, claro, en la apertura algunas promos, ¿no? Aprovechando que se viene el Día del Niño. Claro, sí, tenemos en ropa lo que es ahora el 10% en pago en efectivo, 10% de descuento. 10% de descuento en efectivo, genial. Sí. Así que hay que pegarse una vuelta por allí, por San Martín y Cabral. Exactamente. Genial, buenísimo. Bueno, ¿y a quién te gustaría saludar y con quién vas a compartir este Super Facturas de Super CLC? Saludar y a los que colaboraron acá con este nuevo emprendimiento. Agradezco principalmente al marido y bueno, familiares y amigos que estuvieron apoyándonos mucho. Y compartir la factura, bueno, acá ya la estamos compartiendo con José, y bueno, con los clientes que vengan, que se acerquen, vamos a compartir. Buenísimo, ahí está, mandado. Mucha suerte, viste que no duele, salió todo bárbaro. Gracias por atendernos, mucha suerte en este arranque de actividad. Gracias, chau, chau. Saludos. Ahí estábamos con Marcela desde Pequelandia, allí en Cabral y San Martín, compartiendo estas super facturas de Super CLC en esta mañana en vivo de la 106. Me encanta que abran comercios nuevos, me encanta. Nos vamos, dale, hacemos el cierre de este móvil dulce. Móvil dulce, la 106. Carlos Rivera con Gente de la Zona. Esto se llama Lo Digo. ¡Hey! Ahí está. Gente de la Zona. A todo le tenemos que poner Gente de la Zona. Con Rivera. Desesperado nos va cantando la luz del día. Que todo lo malo lo va borrando nuestra alegría. Lo digo y lo digo, desesperado mira. Que todo lo bueno llega. Esperanza en tu sonrisa y en un abrazo encuentres libertad. Sabes que allá afuera el mundo corre tan deprisa, la gente se olvida de soñar. Más allá de tu frontera, hay tanto que nos queda por andar. Déjame enseñarte que la vida nos espera y que vienen tiempos de felicidad. Lo digo y lo digo, desesperado nos va cansando la luz del día. Que todo lo malo lo vamos. Carlos Rivera con gente de la zona. Nosotros compartiendo esta mañana en vivo de la 106. Un político hoy tuvo un pequeño fallido. ¿Cuándo fue esto? No, el 28 de julio fue. Un pequeño fallido tuvo Ricalde, ¿no? ¿Qué dijo Héctor Ricalde? El fallido de Ricalde en la sesión dijo: vamos a estar todos juntos para defender la impunidad en la medida que se cumpla con la institucionalidad que no se está cumpliendo. O sea, vamos a defender la impunidad, dijo Héctor Ricalde, y salió publicado en el diario La Nación del 28 de julio. No, tremendo, ¿eh? Sesión por la expulsión de Devido era, ¿no? Vamos a estar todos juntos para defender la impunidad, dijo don Ricalde. Claro, contate otro. Un fallido interesante, ¿no? Tuvo don Ricalde. Mañana que estamos compartiendo con vos aquí en la 106 y nosotros, por supuesto, en el 2345-651479. En el WhatsApp, como por ejemplo escribió Adrián de 25 y dice: mandale saludos a María y Mimo, que fue su cumple, ellos de Palermo, en Italia. Un abrazo para ellos, dice Adrián. Ahí está, mandadísimo, ¿eh? Sale el saludo para las chicas de allí, de 25, que están en Italia. Tenemos que irnos a una pausa. Mañana que estamos compartiendo, en un ratito nada más, se vienen los clasificados laborales, ¿sí? A ver si te damos una mano para conseguir trabajo. Acordate que está vigente todavía y hasta el Día del Niño, el 2x1 en Zapatería Es Mío, la zapatería que piden los chicos. Está en Moreno 2826. Pausa y volvemos. La temperatura 11 grados, la humedad por allá arriba, 98%. La sensación térmica en este momento es de 11 grados, coincidente con la temperatura. Y esperamos para hoy una máxima que va a estar rondando, ya te dije, ¿no? Más o menos los 15 grados. Hasta ahí va a llegar la temperatura. Pausita y volvemos con más. Dale, vamos. Presentó Industria Metalúrgica Romagnoli, desde Saladillo y para todo el país. Fabricamos y reparamos norias, sinfines, moledoras, mezcladores, comederos, fabricación y mecanización de plantas de silos de todos los tamaños y capacidades. Servicio de hidrogrúa. Industria Metalúrgica Romagnoli. Somos una empresa de Saladillo con proyección nacional. Ruta 205, kilómetro 183. O consúltenos al 02-344-450-030. Si de una canción, la 106. ¿Querés cortar el pasto de tu jardín y tu desmalezadora no arranca? ¿Estás por cortar leña y tu motosierra no funciona? ¿Se te cortó la luz y tu grupo electrógeno no enciende? Visita el servicio oficial de Oxilobo. Garantía y responsabilidad. Comunicate al 43-45-34 o a oxilobo-service@hotmail.com. Oxilobo, Ferretería Agroindustrial, San Martín 3516. Oxilobo. Te presentamos en toda la zona Lácteos Manfrey. Quesos, cremas, dulces de leche, yogures, flanes y postres. Manfrey, solo con la mejor leche. Pedila a Distrilac Roque Pérez. Ventas por mayor al 02227-619832. Conocé Punto Auto, concesionario multimarca de autos nuevos y usados. El mejor precio de contado, el mejor valor de la permuta y garantía de calidad en usados. Tomamos tu auto y te financiamos el resto hasta 48 meses con solo DNI. Ya no hay excusas. Vení y elegilo. Colectora Ruta Nacional 205, Roque Pérez. Teléfonos 2227-1552-1052 y 1561-0422. Punto Auto, un nuevo punto de partida. Darío Fresero, abogado, derecho laboral, despidos, daños y perjuicios, divorcios, sucesiones, cobros ejecutivos, oficina 924 y 25, número 583, 25 de mayo, Sarmiento 3260, Saladillo, teléfono 2345-464241 y 15-65-0035, doctor Darío Fresero, abogado.

Estamos escuchando a Gilda. Esto se llama No me arrepiento de este amor. Tenemos información. Información necrológica por un lado y también de información de Carlos Begueri, que te voy a estar contando en un ratito. Cepas informa que falleció a los 88 años Salvador María Fareta. Sus restos son velados en la sala de Cepas. El sepelio es hoy, 10:45, previo responso, la casa de duelo, Alem 2812, departamento 10. Como siempre, más información en la106.com y en el 43-2000. Se vienen los festejos por el 115º aniversario de Carlos Begueri. Esto va a ser el 6 de agosto, precisamente, y arrancan nada más ni nada menos a las 10 de la mañana con el desayuno y visita a la sede en Bion. Seguimos. Escuchando a David Guetta y Justin Bieber, juntos, mirá vos. Justin Bieber y David Guetta aquí en la 106. Comenzamos. Esto se llama 2U, o sea, To You. Así vendría a ser. Y esta info que tiene que ver con la tecnología, el fitness y el, por ahí, un poquito de dolce farniente, ¿no? Ronan Byrne. Así se llama, ¿no? Un estudiante de ingeniería electrónica creó una bicicleta llamada Cyflix. Hay que tener tiempo, ¿no? Inventó una bicicleta conectada con Netflix que frena el contenido si dejas de pedalear, o sea, se pone en pausa. Si no pedaleas, no ves más la peli. Cyflix se llama. Bueno, después vas a tener la nota allí en el portal de la radio 106.com. Es así, son cosas que suceden. Nos vamos a una pausa muy chiquitita. Cyflix, exactamente. Condenada al éxito totalmente. Mañana que estamos compartiendo con vos, Diana que está pidiendo Virgo, que se adelantó ya, claro, ahí está. Saludos a María y Mimo, cumplen en Palermo, sí, el mensaje, no, y a veces no puedo, bien, cuando ando con tiempo, cuando andamos con tiempo compartimos todo, cuando andamos cortitos de tiempo a veces tarda un poquito más, ¿eh? Está Dai de 25 que pide Virgo también.

precisamente Cindy Fernández, que trabaja en el Servicio Meteorológico Nacional, dicen que reciben quejas por todos lados, por mail, por teléfono, por SMS, por las redes sociales. Según el Servicio Meteorológico Nacional, inciden tres factores: la naturaleza caótica del objetivo de estudio, o sea, el clima, la calidad de la recolección de datos y la divergencia entre meteorólogos a la hora de interpretar los modelos predictivos. La naturaleza es bastante caótica. En un momento, en un rato, se pueden modificar las condiciones climáticas. Y esto afecta la efectividad de todos los pronósticos, dijo Fernández al diario La Nación. Es decir, la meteorología estudia un sistema complejo y dinámico en el que pequeñas variaciones pueden producir cambios sensibles en la totalidad del sistema. Más allá de las características generales del objeto de estudio, influye la tecnología con que se cuenta. El pronóstico del tiempo se calcula en base a miles de mediciones alrededor del mundo. Satélites y globos meteorológicos registran la temperatura, la presión, la humedad, la velocidad y dirección del viento, entre otros indicadores. En diferentes partes del planeta pasa esto, ¿no? Instrumentos más exactos implican mejores pronósticos. ¿Tendremos en el Servicio Meteorológico esto? Para mejorar este aspecto, el Servicio Meteorológico puede ser beneficiado a partir de noviembre por un nuevo satélite lanzado por la NASA el año pasado, el GOES-16. El satélite va a emitir imágenes de toda Sudamérica cada 15 minutos y va a brindar 60 veces más datos que el satélite utilizado actualmente, el GOES-13. Por otro lado, el incremento en la frecuencia de recolección de imágenes y datos del continente ayudaría a reducir otro de los problemas que afectan los pronósticos. Es que cada vez que se recolectan los datos y se generan modelos predictivos con computadoras, el propio meteorólogo es el que interpreta la información en base a experiencia y genera el pronóstico. Las interpretaciones entonces pueden variar. Una mayor frecuencia en el procesamiento de datos puede reducir la divergencia entre las interpretaciones de los meteorólogos. Nosotros emitimos nuestro informe, pero después en la televisión pueden llegar a decir algo distinto y a veces hasta lo contrario que decimos en el Servicio Meteorológico Nacional. Palito para la tele, ¿no? Me acuerdo de un caso significativo este año, dice Cindy. Los pronósticos que emitían desde la televisión hablaban de lluvias torrenciales para el fin de semana. Y lo decían desde el miércoles de esa semana, pero nosotros tuvimos en cuenta el viento sonda registrado en otras provincias que finalmente terminó disipando la tormenta a último minuto. Esto pasa todo el tiempo. Críticas infundadas al Servicio Meteorológico. Según el propio Servicio Meteorológico, las críticas a los pronósticos son infundadas. Según el propio organismo, el Servicio Meteorológico tiene una tasa de acierto del 80% para los pronósticos de lluvia. Ha crecido la calidad de los pronósticos de manera sostenida para el periodo que viene después del 1981. El Servicio Meteorológico Nacional tiene 80% de tasa de acierto en los pronósticos de lluvia, por lo menos para los últimos 7 años. Esta tasa de acierto es razonable, dijo la directora del Servicio Meteorológico Nacional, Celeste Saulo. En este sentido, la meteoróloga, la original Fernández, destaca la existencia de dos mitos en torno a los pronósticos del tiempo. Por un lado, el que indica que las agencias meteorológicas de los países desarrollados son ampliamente mejores que las de los países en desarrollo. Antes del 70 había una diferencia entre el hemisferio norte y sur en cuanto a la cantidad de mediciones que se hacían desde el océano, que en el hemisferio sur incide más. Pero en los 80 aparecieron los satélites y la calidad de mediciones cambió, se achicó la brecha. Hoy en día la calidad es prácticamente la misma. Por otro lado, el mito de la falta de tecnología. Más allá de que se puede mejorar el acceso a la tecnología, todos los servicios nacionales están regulados por la Organización Meteorológica Mundial. Y la Organización Mundial controla la carga de datos, las investigaciones que se realizan, los instrumentos con los que se realizan los modelos predictivos. Si no cumplís con las normas, no te aprueban como Servicio Meteorológico Nacional. Además, estos mitos, para la meteoróloga, hay otro factor que hace que mucha gente pueda pensar que el pronóstico falló cuando en realidad fue certero. Los fenómenos de lluvias aisladas o de granizo, por ejemplo, dice, se pronostican para una zona, una región, Puede pasar que llueva puntualmente en un sector, por ejemplo, en Palermo, pero no en Constitución. Y entonces, mucha gente piensa que el pronóstico fue equivocado, cuando en realidad no fue así. Y termina diciendo, hay que... Y ahí viene el palito para nosotros, la culpa es de los ciudadanos. A ver, bien argentino esto. Y concluyo, hay que educar a los ciudadanos para que puedan interpretar bien un pronóstico. Saca tus propias conclusiones. Hay que educar al ciudadano para que interprete bien el pronóstico. Bueno, no sé dónde da la clase para el... Hay que tomar clases para interpretar el pronóstico, chicos. ¿Qué va a hacer? Yo ya las tomé, ahora te toca a vos. Pero no te hagas problema porque yo la interpreto por vos y te la cuento. Te tomes el laburo. Nos vamos a una pausa muy chiquitita en esta mañana en vivo de la 106. El horóscopo completito para todo el mes. Tengo los primeros cuatro, ¿eh? A ver, ¿qué dicen por acá? Hola, Carlos, pasame Piscis. Leo, pide Gustavo de Saladillo. Leo va de cabeza porque estamos en Leo. ¿Qué dice? Quiero un imán. Paola dice la Acu, no sé qué, de Saladillo. Yo festejé creyendo que lavaba el coche y no era yo. Buen día, Gris. Yo quiero escuchar Acuario. Bueno, ya tenemos Piscis, Leo y Acuario. Junto a Virgo, ya estamos listos. Bueno, Géminis muy pedido también en esta mañana. Vamos, por ahí hacemos una excepción. De todos modos, vas a tener el pronóstico mensual en la106.com. Y dale con el pronóstico. El horóscopo. El horóscopete. El horóscopete mensual. Lo vas a tener en la106.com. Vamos a hacer, de los que tenemos tiempo, una radiografía de la situación actual. ¿Ah? Una radiografía, tal cual, de la situación actual de cada uno de los pronósticos, lo que vendrá en el amor, en esto, lo que hace siempre nuestra horoscopera. Así que en instantes, después de la pausa, vamos a compartirlo. Hacemos una pausa muy chiquitita con los mejores anunciantes del centro de la provincia de Buenos Aires. Los comprimimos, los pulimos, los pusimos lindos y te los presentamos con las mejores ofertas aquí en el centro de la provincia. Dale. Presentó Amoblamiento Reno. Desde hace más de 50 años, Reno comparte tu estilo, tus momentos, diseñando un ambiente creado solo para vos. Acércate a nuestro centro de diseño exclusivo, donde podrás crear tu espacio con las líneas de cocinas, placares y vestidores. Presupuestos sin cargo y en el acto. Diseño 3D de tu amoblamiento. Amoblamientos Reno, Avenida Pereira 2763, casi en Paranza. Teléfono 2345-429579. ¿Ese molino no anda bien? Llama a Agro 25. 10 años de experiencia en reparación de molinos y perforaciones, bebidas, tanques, cañerías, reparación de máquinas agrícolas. Agro 25, de Sergio Barberi, 21 y 13. Celular 2345-1551-0919. En Face, aguasagro25@hotmail.com. La herrería metálica tiene que ser fuerte, pero también tiene que tener una buena estética. Herrería Metal 25, con más de 10 años de trayectoria. Portones levadizos, corredizos, automatización, toldos, herrería de obra, canaletas, rejas, verjas, cortinas metálicas de aluminio inyectado, manuales o automatizadas. Herrería Metal 25, más de 10 años de trayectoria. Calle 11, entre 20 y 21, número 181. Celular 02345-1551-1657. Las mejores pizzas a la piedra, hechas en horno de barro, están en La Juana Premium. Pizzas finitas, pizzas doble masa, para los que las prefieren gorditas, tartas, empanadas, todo elaborado con materias primas de primera calidad. Gran variedad de calzones, elaborados en el momento. La Juana Premium, donde el jamón es jamón y el queso es mozzarella de la mejor calidad. Cabral y Almafuerte, pedidos 43-24-24 de Juana.

todo el día. Los tacones le dolían y la coronamos reina del show. Ricky Martin con más. Las 10:52, cielo cubierto, mañana gris. A ver si le ponemos un toquecito de buena onda con los horóscopos, los horoscopetes. A ver, ¿qué pasa con Virgo? El primer pedido, Para agosto, para todo el mes de agosto, la influencia planetaria de agosto señala un buen momento para poner a prueba los deseos y convicciones. Contarán con mayor poder interior los virginianos, fuerte intuición y sabrán con certeza qué camino tomar. En especial el 13 de agosto, cuando Mercurio, transitando el signo, comience su movimiento retrógrado. A partir de entonces deberán ir con cuidado y sin esperar grandes novedades. Evitar el contacto con personas negativas o envidiosas, en especial dentro del entorno laboral, será lo mejor. Así como resolver los conflictos internos, canalizar positivamente la intensa energía emocional sin descargar las tensiones en el cuerpo. En el amor, para los virginianos, se va a manifestar sin que las inseguridades e inhibiciones se interpongan. Buena incidencia de Venus desde un signo afín prometen buenas novedades afectivas, vida social intensa y muchos proyectos compartidos. A ver, ¿qué otro nos pedían por acá? Piscis, para los piscianos, ¿cómo vendrá el mes de agosto? La intensa presencia planetaria en el sector laboral incrementa el trabajo, como también la fuerza y la precisión necesaria para cumplir con todo. Mes vital, agosto, y de expansión en todas las actividades. Habrá esfuerzo, pero también gratificaciones. Oportuno para concertar entrevistas y reuniones. En el marco laboral, la prudencia será necesaria para sortear algunos obstáculos que se darán especialmente al comenzar el mes. Deberán actuar de forma reflexiva y consolidando lo seguido. El eclipse del día 21 de agosto remarca precisamente el deseo de los piscianos de encontrar armonía, salud o paz interior. Los excesos del pasado buscan ser sanados y se necesita un tiempo de retiro y alejamiento para lograrlo. La manera de realizar las actividades cotidianas debe ser revisada. Replanteos que le permitirán descubrir nuevas formas de pensar, actuar y sentir. Si se lo proponen, atraerán todo lo bueno. La alegría y el agradecimiento serán la clave. Buen momento para el arte y el amor. ¿Qué más? Nos piden Leo también. Así que allí vamos con los leoninos. Para Leo, agosto es el mes por excelencia de Leo, ¿no? Sobre todo hasta el 22, ya que van a recibir energía y brillo del sol. El eclipse del día lunes 7 representa un gran aprendizaje que los llevará a sentirse más completos consigo mismos. Será entonces una buena etapa para animarse a tomar decisiones y lanzar proyectos ambiciosos que venían planeando. El nuevo año que comienza con el cumpleaños traerá para Leo muchos recuerdos que harán hincapié en su realización personal y en las relaciones sentimentales. Con Marte, también en Leo, su poder interior y singularidad se ponen de manifiesto y estarán animados por un gran deseo de acción. Tendrán buena suerte en lo que emprendan, aunque deberán modificar la terquedad y la tendencia al mando y al control. Los leoninos, no. Mucha revisión y la mirada puesta en el propio comportamiento serán los aspectos centrales de esta etapa. El eclipse del día 21 movilizará relaciones y hacia un fin de mes el ingreso de Venus a Leo será una influencia positiva que va a beneficiar la vida afectiva, pudiendo vivir momentos de mucha alegría, comunión y placer. Y cerramos con uno más, por eso pensé que era, no pensé que eran tan largos. A ver, cerramos con uno más y al resto les quedan por allí. ¿Qué más? ¿Con quién? Con Géminis, el signo más pedido hoy. Agosto comenzará propicio para presentar solicitudes, firmar acuerdos, comprar y vender o cerrar tratos comerciales. La habilidad para incrementar los recursos alcanzará su punto máximo. Obtendrán buenos resultados financieros y podrán incrementar las ganancias. Gracias a un lenguaje convincente, surgirán nuevos convenios y alianzas que modificarán positivamente la situación de los geminianos. Pero a partir del día 13 de agosto, debido al movimiento retrógrado de Mercurio, deberán ser prudentes con papeles y anotar todo, ya que podrían tener algún despiste que cause alguna contrariedad. En el amor, trasladar viejas experiencias a su situación actual será una gran tentación, pero también un error. Hacia el fin de mes, la influencia de Venus y Marte desde un signo afín podrá despertar grandes pasiones, los movilizará positivamente y les permitirá obtener importantes triunfos en el amor. Acordate que el resto, todos, están en la106.com. No tenemos más tiempo, es larguísimo. Larguísimo, bueno, el resto se los debo. ¿Qué crees que haga? Muy largo. Nos vamos a la pausa, ya viene el humor. Acordate que están todos en la106.com, ¿eh? Exactamente, www.la106.com. El título de la nota que vas a encontrar allí es el horóscopo de agosto para todos los signos. También está, quiero, otra de las cosas que quiero recordarte es que si nos seguís en Twitter en @la106 y o nos seguís en Facebook, te va a llegar precisamente la notificación de esto, ¿no? Te va a llegar la notificación de todo lo que subimos a la106.com. Simplemente haces clic y se te abre. Así que si todavía no le diste me gusta al Facebook de la106, dale me gusta, al lado dice seguir, le pones todas las notificaciones. Así te llega todo, incluido esto, el horóscopo de agosto para todos los signos. Y si nos estás siguiendo, también te llega, por ejemplo, lo que está sucediendo, que es lo que se viene, que es el 115º aniversario de Carlos Beguerí. Ahí ya está el programa.